Sonidos, no palabras. Where should I go? ¿A dónde debería ir? What should I do? ¿Qué debería hacer? Who should I call? ¿A quién debería llamar? What should I say? ¿Qué debería decir? What should I wear? ¿Qué debería ponerme?